Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, todas las características, la presentación tiene efectivamente, si le dice una presentación, ¿no es cierto? Como lo hemos visto, quien se presenta a hablar, hay un elogio de lo que están haciendo, lógicamente hay un reproche, pero aquí no existe, fíjate, el reproche. No. Hay un consejo, sí, y una promesa. Y de eso es lo que se acaba de leer. Así que esta iglesia es una iglesia reavivada, es una iglesia, como tú decías, amor fraternal. Fue fundada efectivamente ya por el año 150 antes de Cristo. Es bien interesante porque tenía las características de la iglesia que representa en la historia. Pero como también lo hemos aplicado, representa a ciertas personas que tienen ese amor fraternal. Este periodo que está representado por esta iglesia es un periodo que resalta y se levanta como un, como dijimos nosotros, un periodo de reavivamiento en realidad de la iglesia. Recuerde usted que los años están muy cercanos ya al periodo profético que la iglesia marca como un inicio de una última iglesia. Y esto yo siempre he resaltado el mensaje que están teniendo las iglesias, pero si usted se da cuenta, son 7 iglesias, estamos en la sexta. Y la secta que va de 1740 a 1844. Y después usted dirá, bueno, ¿y viene una otra más? Sí, viene una más. La última. Pero no hay otra. O sea, proféticamente y de acuerdo a los números, nos está indicando el Señor de que esto está por terminarse porque estamos viviendo en la última iglesia. Fíjate, no solamente estamos viviendo en la última iglesia, estamos viviendo en el último periodo que nos muestra la profecía de Daniel 2. Estamos viviendo en esa imagen que muestra Daniel 2, estamos en los pies de la imagen. Y es ahí cuando precisamente esa roca cortada no con mano dice que lo golpea la imagen y esta se desmenuza. Entonces, por todos lados se nos está diciendo que hemos llegado ya al fin. No podemos dar fecha de cuando venga el Señor, pero tenemos que estar preparados. Por eso es que la advertencia que se hace acá, ¿no es cierto?, es muy certera. Pero dice que, y es lindo, usted a lo mejor analice eso, es lo que significa el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Una característica bien importante. Pero hoy día esa puerta está abierta para que usted y nosotros y todos entremos por una puerta que Cristo ha hecho. Pero dice, yo conozco tus obras, aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Mira, toma la puerta, él es la puerta abierta, ahora él pues pone la puerta abierta porque él conoce tus obras. Por favor, vuélvete, entra por esta puerta, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, está conociendo cómo es esa iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué extraordinario la característica de esta iglesia. Esa iglesia que dice amor fraternal, a pesar de las dificultades, las situaciones difíciles, se ha mantenido, ¿no es cierto?, llevando adelante el gran mensaje, que ha guardado, que ha tenido paciencia, el gran mensaje a pesar de la tribulación y la persecución. Y se le hace la recomendación, que aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo he pensado quedarse fuera de algo tan maravilloso como lo que Dios ha prometido va a ser terriblemente desastroso, pero esperamos que estas lecciones que estamos pasando sirvan para reanimarnos. Ahora, algunos interpretan esta frase, ¿no es cierto?, la palabra de mi paciencia, la interpreta como mi palabra de paciencia, es decir, mi orden en que tengas paciencia, mi orden es que tengas paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? La que a veces nos desespera. Cuando tú ves incertidumbre,